La número uno de verdad en toda la zona sur, Pacífico Central y más allá. 88 Estéreo, la que te enciende. A ver, muchachos y muchachas, arrancamos con el aguijón. ¡No! Ahora, todos los jueves, existe un espacio para decir yeguadas de una manera más formal y educada. ¡El aguijón! Si eres un joven entre 16 y 18 años, entonces tienes 17. Oye, ¿qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¡Su perfume! ¿Entendieron? Soy usted que de cada 10 personas que escuchan radio, 5 son la mitad. ¡Ah, jale, jale, mozote! El aguijón, todos los jueves a las 9 de la noche, aquí en 88 Estéreo, con invitados especiales, noticias, entrevistas, los temas que te gustan y los que no también. 88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora nos hace responsable de las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan aquí. ¡No escucho la bomba! ¡Bomba, ya, bomba! ¡Bomba! Cuando yo era chiquito me daba leche pinito y ahora que estoy grandote se me sale. ¡Bomba! ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un atún y las hojas. ¡Qué malo! Que sepa que aquí está su sabanero. Buenas noches. ¿Qué con dificultades técnicas? Pero buenas noches. Eso es el aguijón. Se supieron lo que acaba de pasar aquí. Se nos cayó el bonitoque. Esta es la versión número 4 del aguijón. Bienvenidos hoy, compañeros. ¿Cómo les fue esta semana? Sí, no, legalmente. La fiesta nunca paró, ¿ah? Chateco. Bueno, vamos a presentarnos. Hoy está Kenneth, Jose, de Natalio y su servidor Chato aquí. Vamos a decir un poco de tonteras, como nuevamente. Bueno, para variar, empezamos de las mismas, perdidos, por más que lo planeamos, pues ahí... Nunca sale. Se nos cayó el protocolo. Sí, no, completamente. Fuera del sistema, estamos fuera del sistema. Bueno, compañeros, hoy yo tengo algo que decir antes de todo. Bueno. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Expresión, y yo quiero hacer una mención hoy especial para alguien que yo siempre he tomado como ejemplo, desde que empecé a estudiar, pasando por el día que inventamos el aguijón hasta hoy. Este programa quiero dedicarlo en memoria del señor Parmenio Medina, quien fue un pionero de la libertad de expresión en este país, quien nunca tuvo miedo de denunciar públicamente a quienes no estaban haciendo las cosas de la manera más correcta, y por esa necesidad de siempre decir la verdad sin temor, perdió su vida en un crimen que aún no tiene culpables. Este programa es un tributo a él y a todos los que en algún momento han usado la verdad y objetividad como bandera. Tal vez el aguijón nunca llegue a ser como la patada, pero sí lo vamos a tener por lo menos de inspiración. Ay, por lo menos sí le voy a dar una patada a usted. Bravo, muchísimas gracias. ¿Sabes para que se parezca? Por lo menos, un poquito. Sí, ahí va. Bueno, recordar el número de teléfono. Hoy vamos a estar tratando el delicado tema del TLC. ¿El polémico? Polémico tema del TLC. Vamos a estar evacuando las dudas de la gente que nos está llamando al 905-885-1010. Pueden enviar también sus mensajes de texto al 8870 y pueden entrar al chat de 88estereo.pérezeleón.net. ¿Chateco? ¿Y por qué yo? Saludos para Juan. Saludos para Juan. Bueno, también yo quiero, no sé cómo decirlo, pero quiero... Natalio, no se me salga el tema. ¿Cómo lo fue la liga ayer? Antier. La liga sacó un buen resultado, papillo. Sacó un buen resultado. ¿Cómo le fue la S? Más bien, Joseph, ¿cómo le fue la S? No, legalmente, o sea, esto es que la plata va de por medio. No nos salgamos. Se sabe, Sí, bueno, nosotros los que asistimos al puerto el fin de semana nos fue excelente, a pesar del resultado. Se aprovechó el viaje. Siempre subo. Ah, la gota gorda. Excelente. Eso es una buena opinión de la parte de un aficionado. No, quién sabe cómo le sudó, porque cuando llegó a la casa a altas horas de la tarde, ya el domingo, era irreconocible, ¿no? O tal vez sudó cuando le brincó la doña. No, y lo único que decía era, vengo muy cansado. ¿Qué es la cervita? Estoy muy cansado. 24 horas de no dormir, a cualquier reciente. Ah, ¿Por qué 24? Bueno, la México a las 11, ¿no? Bueno, Joseph, ¿y Saprisa? ¿Qué pasó con Saprisa? No, Saprisa realmente, o sea, vamos detrás del dinero. Saprisa es como detrás de la plata. No tiene excusa, eso es, no tiene excusa. No, Samejenga más. Madre, se salvaron de no hacer tres, güey. Kenneth Vargas, ahí tuvo una, un jugadón de ese mal. Vea, si hacemos un ¿cómo se llama? Un censo, un sondeo, Costa Rica está lleno de zapricistas, morados, envenenados, ¿ah? Y yo, van a opinar igual que yo, o sea, somos el mejor equipo del país en este momento. La liga viene alzando ahorita. Poquito. Bueno, muchas gracias por haber participado, Exactamente, esa fue la sección deportiva de la Guijón, ahí con Joseph acaparando el micrófono. Sí, claro. A mí me lo aleja. Sí, exactamente. Bueno, antes de bueno, tiremos una llamadita al aire a ver qué pasó con la gente, cómo vive el fútbol. ¿Aló, buenas? No, se fue la llamada. Natalio, madre, ¿por qué usted se me escapa de este fin de semana? Este fin de semana fue de lo mejor. El viernes fue el de. ¿Qué? ¿Cómo era? Yo el viernes no soy. Yo el viernes no soy. Tengo llamada. ¿Aló? ¿Aló? Se nos fue. Bueno, retomando el viernes, yo no fui el que me paré en el banco en un bar a gritar tonight. Yo no fui ese. Yo no sabía. ¿Quién trajo a Joseph? Un saludo para Cesarón. Bueno, un saludo para. Bueno, vamos a ver si tenemos llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Están tímidos, ma. Están tímidos. Se nos fue. Yo hoy me encontré, ma, en el periódico La Nación, ma, un cuadrito ahí, ma, que aparentemente el presidente Oscar Arias le donó 1 millón de colones a esta chiquita, Liz Daniela, que está por el asunto del trasplante de la médula ósea. Sí. El IMAS terminó de ayudarle con $7,000 y aparentemente ya tienen la plata, entonces de ahí. Ok, dicha. Dicha por eso. No, un saludo para ahí. Oscar Arias, todo, claramente. Es un agarrado, porque era unos 6 millones, más bien. Al fin hizo algo bueno. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¿La escuchó? Para que todo el mundo nos corta. ¡Aló! ¡Aló! Estamos bueno, vamos con otra. ¡Aló! ¿Aló? Sí. ¿Me puedo complacer con una canción? Ahorita no. Ahorita no. Muchas gracias por su partido. ¡Ya casi! Otra cosa de las que pasó en esta semana, ayer vi una toma en que pasaron en noticias de un policía gringo que atropelló a un indocumentado. Indocumentado. Intentaba pasar la frontera, mae. Ese policía es gringo, sinceramente, mae. No, es que no tiene madre. Es que ese mae no vio. No. Salud, mae, bueno, y salud. De eso se baja el cargo, mae, a esposar al mae, ¿no? Sí, no, o sea, pero mae, es que no lo vio. No es que yo digo el mae. Bueno, vamos con música, gracias, Joseph. Nos vemos la próxima semana. Oye, me van a sacar así. Sí, ma, ya. Se la ha volado por 3 veces. Vale, tenemos llamadas, sí. No. A ver, recuerden que pueden llamar al 905-805-1010 o los mensajes de texto al 8870 con 88 Estéreo. También recuerden que pueden meterse a la página de 88estereo.com, también el chat de pereceleón.net, recordar los patrocinios, la canasta. Piso Cerámico Sale. Chill Out. pereceleón.net. Y Desafío Extremo. Exactamente. Y tiene la canasta en Buenos Aires también. Sí. vámonos con llamada. Música. Bueno, música o llamada. Música. We'll be right back. Electro is fine. It can get you moving on time. Electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Funkin' on time. Electro, think you feel fine. Open your mind, feeling from the inside. Heartbeat on time. Electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time. Electro is the new style. Con mensajes para mujeres. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. Con lo más nuevo en camisetas 100% originales. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. PérezCeledón.net, la primera y mejor guía virtual de Pérez Celedón. Noticias, imágenes, directorio comercial, foros de opinión y la mejor y más variada información de Pérez Celedón. Entra ya a nuestro nuevo chat, PérezCeledón.net, el cantón en internet. Contáctanos al 770-5005 o al 305-9677. Pisos Cerámicos Ale, la mejor y mayor variedad en pisos cerámicos, azulejos, accesorios para baños, losa sanitaria y piedra para enchape. Estamos ubicados sobre la carretera Interamericana Sur, carretera a Palmares. Visítanos en nuestra página web www.pisosale.com. Pisos Ale, gran variedad de la mejor calidad. Desafío Extremo. El surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío Extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. El surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío Extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. Para el padre, para la madre, para los niños, para toda la familia. Tienda y zapatería La Canasta. Tenemos la mejor variedad y surtido de productos de la mejor calidad y las más reconocidas marcas para toda su familia. Tienda y zapatería La Canasta en Pérez Celedón y Buenos Aires. La mejor calidad para toda la familia. ¡Vamos! El Aguijón Radio. Bueno, volvemos con el Aguijón Radio hoy. Empezando el tema del TLC. ¿Pero podemos hablar de cualquier cosa? Sí, mientras tengo que ver. ¿Puedo seguir hablando de Yeguas? Madre Chato, hágame el favor. ¿Dónde está la mamá de ese chiquito? Joseph, deme ese micrófono. Vamos a recordar que pueden llamar al 905-885-1010. 885-1010. O los mensajes de textos al 870. Después. 8870. Sí, 8870 no es igual. Pero sigue. Bueno, y saludos ahí para Tatuser, para Chanchis, ¿quién será ese más? Cesarón, yo creo que puede estar, sí, Cesarón, buenas noches. ¿Qué dicen al fin en contacto? Ajá. Para Wendy, un saludo para Wendy. Un saludo nos llega por el chat ahí para la novia de Chato, que ya Chato no es liberal. Totalmente, sí. No es liberal. Vino bueno, aquí, bueno. Sacó pecho y de todo, y al final. Ya no. Ya ahora sí lo puedes decir, pero. Sí, y ahora ya me van a regañar, creo. Chato. No. Bueno, saludos para Galle, para Chon Peseta, no voy a decir la primera palabra para Satanás, y también está por el chat. Y para la gente por mensaje de texto, un golfito para Gaby de Mauricio, de Parrita, que tiene una voz linda y que la quiere escuchar. Bueno, recuerden mensajes al 8870 o al 905-885-1010. Bueno, vamos a empezar hoy con el asunto del TLC. Para eso hoy tenemos dos invitados. Tenemos a David Araya, quien es regidor del PAC y presidente de la juventud del PAC. Y a Yorleni Cerdas, que me costó un mundo aprenderme el nombre. Por cierto, lo tuve que apuntar. Que es secretaria cantonal y asambleísta nacional también del PAC. Bueno, bienvenidos hoy al programa. Y hoy los tenemos acá más que todo para que aclaren dudas tanto de nosotros como de la gente que ahorita va a empezar a llamar a decirle dudas al 905-885-1010. Bueno, bienvenidos. Bueno, y muchas gracias. Primero que todo, saludar a la gente, ¿verdad?, que nos está oyendo allá, y vamos a tratar de hacer nuestro esfuerzo, ¿verdad?, para tratar de hablarlo más. Pero no se ponga muy serio, man, no se ponga muy serio, ya te lo dije. No, es que el problema es que están nerviosos, man, están nerviosos. Tienen que agarrar el ritmo aquí, lo que está pasando, pues ni nosotros sabemos qué está pasando, es lo peor. Según dices, tú, man, es un tambañazo. Después de la segunda pregunta van a jalar, madre, creo. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, y ojalá que la gente nos escuche, porque el TLC nos concierne a todos, jóvenes, viejos, lo que sea, a todo el mundo. Bueno, para empezar en tema, ahora que está muy de moda el término del referéndum, pero para los que no sabemos, ¿qué es el referéndum? El referéndum es la forma en que el pueblo puede decidir lo que quiera, ¿no? O sea, se le quita poder a los políticos, se le quita poder a los diputados, y ahí toda la persona mayor de 18 años puede ir a votar por un sí o por un no, por un se aprueba o se desaprueba tal ley. En este caso es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podemos educar a la gente para que vaya a votar por ese sí y ese no? Bueno, la gente está muy acostumbrada a quejarse sobre los problemas que pasan en el país, pero no toman sus decisiones. Yo, por ejemplo, sé que para las elecciones nacionales pasadas, y ustedes lo saben, el abstencionismo fue grande. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Si ese TLC nos conviene o no, es el pueblo el que tiene que decidirlo. No debe ser nadie más, o sea, nos toca a nosotros y punto. Sí, si no queremos que nos gobiernen los mismos ladrones de siempre, entonces cambiemos y votemos por alguien más diferente. ¡Eso es bien! Ok, respecto al referéndum, nosotros podemos hacer, ¿se hace un referéndum solo de algunos temas o de cualquier tema específico? Cualquier tema que sea importante para el país y que además haya generado polémica o una división tan grande como lo ha sido el TLC, ejemplo, ¿verdad? Yo pienso u opino que también se debió haber votado en referéndum sobre la reelección, que es un tema también importante, ¿verdad? O sea, al final el referéndum es lo decide el pueblo. O sea, entonces lo que queremos determinar esta noche es que el pueblo, hasta el fin, vamos a tener la oportunidad de escogerlo. Entonces que después el que no vaya a votar, que no sé qué, que el TLC, que no el TLC, eso es la oportunidad que tenemos para decir no o sí. Sí, vamos a ser diputados todos, ¿verdad? Pero una pregunta. ¿Podemos tirar al referéndum un TLC diferente? Son temas que dividen a la gente. Queremos saber si podemos tirar al referéndum que no existan más las leyes secas. Podemos tirar a eso un referéndum. Sería un buen tema para el referéndum. Yo creo, sí, porque que es importantísimo. Aquí hace un par de programas hubo mucho debate entre si servía o no servía, ¿no? El problema es que si hace para la ley seca, no hay que ir a votar. Lo vamos a perder. Porque es que da libre. Ok, pero podemos hacer uno sobre que está muy caro. Está muy caro, entonces que lo bajen un poquito ahí. Y yo creo que para que se preocupen, si hay referéndum, seguro va a haber ley seca. Ah, eso no nos preocupa. De hecho, eso no preocupa. Eso es como el contra de nosotros, o sea, porque siempre nos perjudica. El otro día, o sea, siempre perjudica el otro día. Claro. Recuerde a la gente que puede llamar al 905-885-1010 si quieren preguntar algo sobre el TLC. Si alguien tiene alguna duda ahí, es el primer referéndum que se celebra acá en Costa Rica. Sí, ¿no? Sí, desde nuestra independencia es el primero que se celebra. El último fue cuando Costa Rica decidió ser país independiente. Ajá. Interesante. Vamos a ver si la gente tiene alguna duda o aquí mis compañeros tienen alguna duda. No, legalmente. Bueno, sí, bueno, aquí tenemos a otro invitado también, al señor Wilber de la Escuela de Música, y tiene una duda ahorita. Es que me ha llamado la atención también, no sé cómo poderlo hacer así un poco vacilón, pero mejor no, ¿ah? ¿Eh? Es que dentro del TLC he estado escuchando varios expositores que una parte importantísima del Estado que Dios ha regalado a estos pueblos centroamericanos es el agua. Y entiendo que el agua embotellada solamente la pueden comerciar las transnacionales o a ciertas empresas. no cualquier nacional puede tener una empresa de embotelladora de agua para venderla. Es así, este. El asunto con el agua es bastante delicado, ¿no? Porque cualquier persona que venga y se compre un lote en el cual pase un río, puede explotar ese río a partir del TLC, ¿verdad? Puede ahí sacar agua y si quiere retener quién sabe cuántos litros por día, si quiere secar ese río para seguir comercializando agua, puede hacerlo bien, bien. Y si el Estado le dice que no puede, pues simplemente lo demanda y son millonadas, ¿verdad?, lo que pierde el Estado. El extranjero o el dueño de la transnacional. ¿Y si es un costarricense, puede hacerlo? El problema es que, siendo sinceros, un costarricense no va a tener capital para explotar el agua. Y lo malo del TLC es que no especifica cómo se va a cuidar esa agua. Todos sabemos, bien se ha dicho, que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, ¿verdad? Y Costa Rica en eso es sumamente rica. Al no estar protegida por el Estado dentro del TLC, quien tenga una propiedad, como dice David, y quiera comerciar con el agua y tenga los recursos para hacerlo, puede hacer lo que le da la gana. Bueno, ¿cuánto vale un litro de agua y cuánto vale un litro de gasolina? Uf. Siempre he criticado yo. Nosotros sabemos cuánto vale un litro de guaro. Vale, saliendo del tema. Y también es caro. Es demasiado caro, es más bien. Es caro. Vale, tengo llamada. ¿Aló? Sí, buenas. Buenas. ¿Con quién te gusto? Natalio. Sí. ¿Qué, mae? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Cesarón, mae. Don César, un placer escucharlo en las líneas aquí de El Aguijón Radio. ¿Quién trajo a Cesarón? ¿Quién trajo a yo? Se pregunté ahorita, mae. ¿Quién trajo a César, mae? Don César, ¿cuál es su duda? Una preguntita, mae. Digamos, es que el asunto del referente yo creo que es un toque más jodido lo que la sociedad tal vez cree, mae, porque la capacidad de bombardeo tal vez es similar a la que se dio en las elecciones y vimos tal vez que el voto no fue tal vez el más acertado para ciertos sectores, ¿verdad? El asunto es qué capacidad tiene la gente de poder decidir realmente si el sí es bueno o si el no es bueno y qué se está implementando para llegar mejor a el gobierno llegue mejor hacia esas personas, para que la gente sepa, ok, el sí es bueno o el no es bueno. Eso es relativo, ¿no? Usted sabe que aquí lo que manda es la plata. Y los que tienen la plata del lado son la el gente, gobierno, ¿no? Puede meter mano para que el sí sea. No puede gastar fondos públicos, me explico. No puede agarrar plata de los impuestos, no puede agarrar dinero del Estado. Obviamente los empresarios que han estado detrás de este Tratado de Libre Comercio, que han bombardeado a los costarricenses con publicidad, van a seguirlo haciendo, ¿verdad? Y ellos han gastado miles de millones con plata extranjera, porque Estados Unidos está dando gran parte, en su mayoría, las farmacéuticas estadounidenses, contra uno de puros ticos limpios, ¿verdad? Creo que es. Como nosotros. Pero además yo creo que es importante que es un no también por gente como los principales decanos de las universidades públicas y de muchas otras instituciones que lo único que quieren es el beneficio del país, ¿verdad? Lo malo es competir contra esos millones de dólares que van a dar en publicidad, pero el gobierno no puede tomar una posición. Por ejemplo, bueno, una pregunta para mí. ¿Se quería y se pedía el referéndum? ¿Qué opciones tiene? ¿Qué está pensando para llegar más fuerte? Repita, César. El PAC no tiene alguna manera de llegar hasta esos sectores para promover el no, para ayudar a la gente a que se tire a la calle, para ayudar a que tomen una decisión. El PAC, como está de partidario en el no del TLC, ¿qué acciones piensa tomar en el asunto? De hecho, nosotros somos los llamados a liderar esta campaña, ¿no? El no. Y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. ¿Cómo? Bueno, como hicimos en las elecciones, sin muchos recursos, pero con muchas ganas, tocando puerta por puerta, hablando con cada una de las personas, informándoles por qué no conviene este TLC tal y como está negociado, y además tomando la figura de Otón, que está bien posicionada, para que él también le hable a la gente, y además los demás líderes del partido, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ¿verdad? Con ayuda de las uñas, como hicimos en la campaña, y obtuvimos el 50% casi de los votos, ¿verdad? Bueno, César, muchísimas gracias. Aquí tenemos una duda en cabina. Puro día, puro día. Es que no tenemos para escuchar. Ya está bueno, mae, ya está bueno. No, la pregunta, para mí la mejor opción ha sido el referéndum. O sea, se apoyó y todo, y ahora se aprueba el referéndum y ya hay gente que brinca que por qué referéndum, que mejor recojamos firmas. O sea, para todos somos incómodos. El problema es que este país nadie nunca con nada queda contento. Vamos a ver si pasamos la llamada. Ok, antes vamos a recordar, digamos, que este es un espacio pagado, que la emisora no se hace responsable de ninguno de los comentarios, ni tiene color. No tiene parte alguna en lo que se diga. Exactamente. Vamos con otra llamada. Las manos. Vamos con otra llamada. Hola, buenas. ¿Buenas? ¿Con quién tengo el gusto? Con una amiga. O a una amiga. ¿Cómo está, amiga? Bien. Saludos para la amiga. ¿Dónde nos llama? De por ahí. ¿De por ahí? Cerca. Cuidadito con esos de amiguita. Hola, amiguita. Vea que el hombre ya tiene ya. El chat. Más liberal. Chato le está dando duro ya adentro. Amiga, ¿tiene alguna duda? ¿Perdón? Lo que estaba hablando antes del agua. Ajá. Sí, ¿cómo van a explotar el agua si ya no hay? ¿Y cómo van a explotar el agua si ya no hay? Por lo que está sucediendo con el Lo que está sucediendo en Belice y todas las cosas. Vea, yo tengo mi posición de lo que está sucediendo en Belice, ¿está bien? Creo que la tal escasez de agua no es tanta. O sea, por ahí pueden andar intereses mayores, ¿verdad? Que no es cosa de extrañarse. Belice lo que quieren es desprestigiarlo. ¿Cómo desprestigiarlo? Con algo que en su vida, en su historia jamás ha pasado, ¿verdad? Escasez de energía, escasez de agua. Por eso la pongo a pensar, ¿usted cree realmente que hay escasez de agua? ¿Es algún dedillo, alguna mente ahí que está planeando eso? ¿Y en los últimos días cuántas veces ha llovido? O sea, todos los días se ha llovido un montón en esta zona seca que es Pérez de León. Ahora imagínense las represas de Cachí en otros sitios. No, o sea, ahí hay mano criminal. Sí, porque siempre Costa Rica se ha prestigiado por tener energía, ¿verdad? Porque supuestamente, lo que yo sé, que no sé nada, sé que le vendemos corriente a Nicaragua, sé que le vendemos corriente a Panamá, entonces, ¿qué hay ahí, verdad? O sea, quieren vender eso. Belice es un gran negocio. Si ustedes ven, la segunda persona más rica del mundo es Carlos Slim, dueño de Telecomunicaciones de México, Telmex. Hey, no hay que decir, ahí ¿no? La diferencia, yo ahí sí discrepo un poco, porque uno ve que aquí llueve, pero es cierto, hemos tenido una sequía grande. Primero hay que esperar que el suelo se sature para que el agua empiece a correr a los ríos. Entonces, la voz de un ingeniero. Ese es el momento importante del aguijón. Aquí salimos a relucir. Al fin alguien del aguijón sabe lo que dice. No, por eso les digo que hay que esperar que los suelos se saturen hasta que los ríos empiecen a llenarse. No porque llueva mucho quiere decir que el río se va a crecer. No, sí, a mí lo que me extraña es que yo empecé a ver aguijones de mayo en marzo, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿cómo es eso? Si ellos solo salen con bastante agua. Bueno, vamos con música, ahorita volvemos a retomar acá el tema. Al amigo, muchísimas gracias ahí por la participación y el asunto del agua. Vamos con música ahora. No sé con quién vamos. Vamos con esa. Eres para mí, la haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Envía tu mensaje al 8870. Aguijón Radio. Iniciando. Volvemos con el Aguijón Radio. Bueno, gente, mañana viernes y sábado, la Big Band de la Escuela de Música de Pérez Celedón, va a hacer un concierto de rock, con nada más y nada menos que el ex vocalista de Inconsciente Colectivo, el señor Pato Barraza. Para eso hoy tenemos invitado al señor Wilber Vargas, director de la escuela. Don Wilber, bienvenido al Aguijón. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí en pie para anunciar esto que va a ser grandioso. Wilber, ya hay referencias del concierto pasado, dicen que estuvo muy bueno. ¿Este va a ser el segundo o ya han sido más los conciertos que han hecho? Bueno, mire, en realidad vamos a hacer este concierto porque la gente lo ha pedido. La gente nos dice en la calle, mire, ¿y cuándo van a hacer de nuevo el concierto? Y otros que no pudieron ingresar. Ese día se llenó tanto el complejo cultural que no menos de unas 100 personas se quedaron sin entrada, ¿verdad? Entonces decidimos hacerlo viernes y sábado, mañana y pasado mañana. Hemos hecho un montaje maravilloso con una parte del repertorio mismo del concierto y algunas obras nuevas, pero la idea más bien ahí es que la gente vaya y se sienta como aquí, como en el aguijón. Oh, bueno, pero entonces, ¿cómo? Entonces si se van a sentar aquí como nosotros, van a vender birra mañana. Contentos. No, me estoy refiriendo contentos, alegres de poder escuchar y vivir un poco, cantar con Pato, un poco estarse maravillados de lo que es nuestro, porque ahí no está tocando una orquesta invitada de San José ni de otros lados. Están tocando nuestros jóvenes. De gente de aquí. Claro, chiquillos de 13 años a los 21 años. Música de un nivel así increíble. No es parte de esto, de esta entrevista, pero de una vez voy a rajar. Fíjense que de estos percusionistas, dos de ellos hicieron un concurso, es como una especie de audición. Ellos tocan. Un pique. Sí, más o menos. Con gente de las principales escuelas de música de Costa Rica para dos puestos en la Sinfónica Nacional. Dos percusionistas nuestros. Habían tres puestos. Y los dos primeros puestos los ganaron los nuestros. Qué bien, güey. Toma un trago, pues. Eso la gente, pero no. Qué bueno, ¿eh? ¿Por qué? Es la primera vez en la historia de la región Brunca que tenemos dos personas formando parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y entonces, la música que se está montando aquí en la Escuela de Música de Pérez. ¿Cómo se llaman ellos, perdón? Uno se llama Josué Jiménez y el otro, espérese para ver. David Granados. Qué bueno. ¿Por qué Pato Barraza para estos conceptos de rock? Bueno, primero porque es un ensamble diferente. No es la música. La gente cree que la música clásica es seria y todo. No, nada que ver. Es una música hermosísima en hasta la cual. La escucho. Exacto. Hasta. Imagínense. Imagínense que Natal la escucha. Y entonces, no es que yo digo que la música clásica o romántica sea seria. No sea seria, pero también la música rock tiene un grado de seriedad altísimo porque lleva consigo una sistematización muy difícil, muy compleja, y mañana de esa complejidad vamos a hacer una explosión de armonías hermosísimas, inclusive vamos a tener algunas luces y esa cuestión del humo, y ustedes saben ya la calidad de Pato. ¿Cómo está el asunto de las entradas para mañana? Bueno, se han venido muchísimas. Hay ya más de los dos conciertos, hay más del 75% de las entradas vendidas. ¿No para que las entradas? Bueno, finalizamos el segmento. Muchas gracias. A mí se me había olvidado. A mí me dieron unas entradas. ¡Ey! Pero yo no sé para qué es. No, hoy vamos a regalar una entrada aquí del aguijón. La primera llamada que entre, pero ya. En este momento. Ya, vamos a regalar. Cortesía del aguijón, Don Wilber, ahorita se las pago. Cortesía del aguijón, vamos a regalar una entrada para la siguiente llamada que entra al 905-885-1010. Una entrada para ir a ver, esta es para el sábado, creo. ¿O tiene día? ¿O cómo es esto? Vamos a ver. Ahí está. Recuerda que mañana es una exposición de caramelo. ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Sábado, 5. Bueno, son para el sábado, las entradas son para el sábado. ¿Aló? ¿Aló, buenas? Sea tonto. ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Ah, buenas noches. Buenas noches. Ah, pura vida. Te habla Leo aquí en carretera. Leo en carretera, ¿de dónde lo llama? Ah, man, es un toque porque voy en carretera y casi no lo escucho. Ahora sí, pura vida. ¿Pero para dónde va? ¿Para dónde carretera, va? Man, carretera Pérez, camino de... Qué bueno. ¿Se va a quedar mañana para el concierto? Ah, man, solo eso, claro, pura vida. Ah, bueno. Ok, nada más díganos a dónde va a ser el concierto y quién es el invitado de honor de la Big Band. Ah, man, en el complejo, man, con Pato, man. Ok, excelente. Muy bien. ¡Se lo gano! ¡Se venga aquí! Pura vida, man, ¿Quién trajo a Joseph, madre? ¿Quién trajo a Joseph? Vamos a la cámara aquí, madre. Dejan los ridículos que pasan, madre. No, eso yo nunca lo había visto. Pura vida, madre. Es que a mí me pagan por esto. Mi hermano, ¿qué es en línea para darle los datos ahorita? ¿Está bien? Pura vida. Bueno, vaya. Muchas gracias. Ok, pura vida. Ok, y recordarnos a dónde pueden comprar las entradas o si hay que comprarlas para un día específico. Digamos, si usted quiere ir el viernes o si usted quiere ir el sábado. Exactamente, no. Si quieren ir el viernes, entonces les compran para el día que quieran ir, o si quieren ir el sábado, igualmente. Pero pueden estar, comprarlas ahí en la Escuela de Música, que queda en la esquina sur de la municipalidad, ahí por el okay. costado de Links. Y también el mismo día del concierto, si es que quedan, porque el año pasado que hicimos este mismo concierto, pues una hora antes ya no había. Ok, ¿qué precios tienen? Regalada, 2,000 colones. Igual que el año pasado. ¿Inicia? ¿Qué hora termina? 7 de la noche, y estamos pensando que está terminando 15 para las 9, una cosa así. Eso. Ok, eso, digamos, ¿tiene alguna numeración o el que llega primero le toca más adelante? El que llega primero tiene el mejor campo. Sí, sí. ¿A qué horas abren, dijo? Creo que faltando media hora para el concierto ya está abierto. Y solamente quiero decir alguna otra cosita. Mire, vamos a tocar no solamente obras de Pato Barraza, como Cautiva, Avenida Central, Condición, Frágil, que todo el mundo le gusta cantar. Qué buena. ¿Verdad? Y sobre todo. No, para Chato, eso es para Chato. Porque Chato es que ahora acabo de volver con la novia. Entonces. Sí, ya, bueno. No solamente es un conjunto cualquiera, es que Pato va a ser acompañado por una orquesta. Además de eso, vamos a tener unas tarimas especializadas para que la gente vea quiénes son los que hacen los solos, cuando suena la trompeta, cuando los solos de batería, que va a ser esplendorosos. Van a tocar obras, por ejemplo, de Bon Jovi, Living on the Prayer. Música ligera de Soda Stereo, We Will Rock You de Queen, cosas de esas van a sonar, y yo sé que la gente pues va a gritar y va a gritar. Mi hermano, pero acláreme una cosa, ¿van a vender birra, sí o no? ¿Qué necio yo sé? Bueno, al menos podemos llegar alegres. Ya, sí, podemos llegar alegres. Birra aquí es, perdón. Bueno, muchísimas gracias, don Wilbert, por haber venido acá y hágale la invitación final a la gente para que se acerque. Bueno, de verdad que cada persona que entra no solamente va a disfrutar del espectáculo, va a ayudar a desarrollar la cultura de este cantón, y sobre todo los niños y los jóvenes por los cuales estamos luchando, ¿verdad? Así que se sienta a escuchar o se para a brincar en el concierto, y ya con eso está colaborando con el desarrollo de la cultura de este lugar. Ok, todos informados, mañana viernes y el sábado a las 7 de la noche, ¿verdad? En el Complejo Cultural, la Big Band de la Escuela de Música con Pato Barraza. Y para ilustrar un poco, como muestra un botón, vamos a tirar un clasiquito. Una cosa nada más, es para nada más recordar que esto es parte de la extensión de la Escuela de Música, como un proyecto de extensión de la Universidad Nacional hacia todo el país, porque ya el 19 vamos a tener un concierto en el Teatro Eugenio Unil, y entiendo que ya están vendiendo entradas también allá. Qué bueno. Así qué que bueno. Es lo que estamos haciendo. Excelente. Vamos con la vieja. Vamos con la vieja, pero primero vamos a recordarle a la gente, la próxima semana vamos a tenerles un programa especial sobre la década de los noventas. Puros clásicos. Puros clásicos. Y puras memorias aquí de un par de enciclopedias. ¿De qué me acuerdo? ¿De qué me acuerdo de los noventas? ¿Qué vivimos en los noventas? Aquellos días, los noventas. O también puede ser qué vergüenza. Qué vergüenza. Man, cómo me arrepiento yo de esos noventas. Ok, y de hoy en 15 para toda la gente del nocturno, vamos a estar en vivo desde la soda de Melo. Desde la sodita de Melo. A las 9 de la noche, vamos a ver. Un saludo para Melo, para yo que me tenga ahí en yucaditos, de esos buenos. No, hoy me comí una empanada de esas que son como mixtas, madre, qué sabor. ¡Buena la empanada! Bueno, vamos con la vieja. Vamos con la vieja. No hay nada, no hay nada como una buena vieja. No hay nada como una buena vieja. Super clásico. Tu imagen de cristal que nunca podré romper para poder mirar atrás. En medio de lo que fui, sigues engañándote, lo sé. Pero algún día cambiarás. Yo mientras tanto viajaré a un lado de la razón, quebrando la imagen de cristal que no nos deja seguir. Y ya es tiempo de partir, salir de aquí. Quiero dejarte algo de mí, una promesa de cristal que nunca podré romper, una razón a la mitad que pueda significar lo que más quieras llegará. Solo has de esperar y si me quieres ver llegar, rompe tu cristal. Frágil te quiero ver. Una palabra se olvidó de entrar en la canción. Nunca supo recordar un camino a la verdad, y solo en sueños vas a estar gritando libertad y recordando el valor de una promesa de cristal que nunca podré. Pueda significar lo que más quieras llegará. Solo has de esperar y si me quieres ver llegar, rompe tu cristal. Estoy un poco loco, sí. Tengo una enfermedad mortal que de llamar la libertad. Bueno, volvemos con el Aguijón Radio. Aquí tenemos un poco de debate fuera de micrófonos. Hay debate, pero bravo aquí, papá. Estamos acá de vuelta. Recordarle a la gente que, bueno, hoy estuvimos aquí un poco con temas un poco más serios, porque, bueno, la gente tenía muchas dudas con el asunto del TLC y todas esas cosas. Tranquilos. Y somos parte de la sociedad. Nosotros somos parte de los que vamos a elegir ese sí o ese no. Entonces, es bueno siempre formarnos en esa situación. Recordarle a la gente que si tienen dudas pueden llamar al 905-885-1010. Aquí tenemos a nuestros invitados de hoy para evacuar dudas. ¿Tenemos llamada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde? ¿Aló? ¿Dónde? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué más es? ¿Quién habla? Esteban. ¿A dónde lo llama? El abuelo, huevón. ¡El abuelo! Mano, y... ¡Llegó el abuelo! Un saludo para Juan ahí también, que madre. ¡Llegó el abuelo! Mano, que no he olvidado, ¿eh? Un saludo para el abuelo, ahora que me acabo de acordar. ¿Abuelo qué? Mae, es que yo quería hacer una pregunta, era que están hablando de eso ahora. Dígame. Supuestamente yo veo comentarios de que si es Arancel en esa prueba, me va a obligar a la caja a comprar medicamentos que sean solo patentes. Ya no se va a poder comprar genéricos. De hecho. Bueno, según a lo que yo veo las cosas, yo creo que la caja se va a ver muy... digamos, muy afectada, porque las patentes son medicamentos carísimos a comparación de los genéricos. Entonces yo quería que me sacaran de esa duda. Claro, a ver qué es esto y a ver en qué afectaría eso a la caja. Sí, en el PLC pasa esto, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, la OMC, tiene sus leyes de eso y Costa Rica está amparadas a ellas, ¿no? Una empresa, obviamente, si crea un medicamento, tiene derecho a protegerse por lo menos 5 años, ¿verdad? Para recuperar la inversión que llevó a hacer ese medicamento. Pero con el Tratado de Libre Comercio ya no son 5 años, pasa a 20 años. ¿Me explico? Entonces, de aquí a que la caja pueda comprar un genérico, ya no vamos a tener caja. Además, también en los productos agroquímicos ya no son 5 años más, sino son 10 años. Por ejemplo, un medicamento como el diclofenaco potásico, el genérico vale 400. ¿Qué fue esa vulgaridad que se acaba de decir? No puedo hablar en español. Por ejemplo, otro, y el de patente o el comercial vale 1,200. O sea, son 800 colones más, que en 1,000,000 de medicamentos para la caja representaría mucho dinero. Entonces, por ejemplo, si se llega a conseguir una vacuna para el SIDA, tendremos que esperar 10 años más y que se muera no sé cuántos millones de gente antes de que se puedan inyectar, ¿verdad?, con la vacuna. Bueno, abuelo, ¿alguna otra consulta aquí para la...? Otra cosita, el diclofenaco potásico es lo que quita el dolor de muelas, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias. ¡Debe decir vulgaridades! ¡Se lo acabo de decir! Tenemos un par de dudas que había mandado aquí por teléfono. Bueno, pura vida, gracias. Aquí nos preguntan que en el sector educativo, principalmente universitario, ¿qué reformas puede traer el TLC? Bueno, afecta en forma indirecta con lo siguiente. El ICE y el INS proveen muchos recursos que van al presupuesto interno bruto nacional, del cual el 6% de esa cantidad de dinero, que es cualquier cantidad de dinero, se destina a la educación pública, en especial a las universidades. Al bajar los recursos del ICE por tener que volverse más competitivo, digamos, y porque ya no va a tener todo el dinero que viene del país y de las zonas urbanas o del INSS, va a significar también una clara disminución de esos recursos destinados a las universidades. Entonces se va a afectar, por ejemplo, las universidades públicas casi que ni cobran en matrícula, ¿verdad? Todo es más que todo subsidiado por el gobierno. Al no tener el gobierno dinero, pues de ahí no va a poder, van a tener que cobrar matrículas caras, ¿verdad? Y costosas como la gente que paga las universidades privadas. Sí, bueno, tenemos otra que dice, ¿el TLC tiene alguna relación con la inmigración? ¿Beneficiará de alguna manera a los ticos en Estados Unidos? Vea, el TLC sería bueno, así como está planteado, solamente si nos hubieran dado, ¿qué le digo?, 5,000 visas por año, como hizo la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea firmó un tratado de libre comercio gigantesco entre todos esos países, pero daba visas de trabajo a las personas de Países Bajos, ¿no? Aquí, si los Estados Unidos se hubiera compadecido de nosotros. Sí, porque si no, nos van a seguir levantando a esos policías ahí, joder. No afecta la inmigración, nada más que nos endurece cosas, ¿verdad? O sea, pide más requisitos para ir a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver si tenemos en alguna llamada alguna duda. Aló, buenas. Buenas. Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Alberto Álvarez Umaña, para servirle a usted de la patria. Don Julio, usted está haciéndose un tiro fijo aquí. Un gato, como se decía en otras emisoras. Saludos para toda la chupulinada ahí. Por la vida, muchas gracias, Julio. ¿Alguna duda aquí? La gente de Hot Music. ¿Alguna duda aquí con el asunto del TLC? Yo hago un comentario. lo extraño es que si ustedes ven noticias, la semana pasada vieron un reportaje de los hospitales donde están por el suelo, ¿verdad? ¿Cómo? Si ustedes ven noticias, se dieron cuenta en las noticias la semana pasada donde están los hospitales por el suelo completamente. De hecho, que nosotros que vivimos en Pérez Celedón estamos en el hospital el segundo más malo de todo el país. ¿Entiendes? Entonces la gente habla del TLC y toda la galambada y todo eso aquí y allá. Entonces sí, sí. Uno dice, ¿hasta dónde será cierto? ¿O dónde será mentira? Ahora será bueno mejor que haya empresa privada ahí, otros hospitales y todo eso, o seguir nosotros pariendo ahí, por decirlo de esa manera, sufriendo. Con la caja y muchas cosas. Él dice, ¿hasta dónde es cierto que hay mano criminal o que él realmente es cierto lo que está pasando? Está bien. Donde se ve también por las noticias que... Bueno, hermano, pura vida. Se hicieron... Ahí viene la consulta, ¿eh? ¿Qué nos puede decir? Con respecto a los hospitales, tiene toda la razón. La atención no es la mejor. Pero si ustedes recuerdan el caso Fitchell y todo lo del dinero que se robaron esos expresidentes que todavía están en juicio, imagínense que si ese dinero no hubiera sido llevado por la corrupción, ¿qué equipos no se hubieran comprado? Lo malo es que muchos puestos están politizados. El presidente de la caja no es ni siquiera un doctor, entonces ¿cómo va a saber sobre servicios públicos, verdad? Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la clínica bíblica, hospitalizarse, por supuesto que lo atienden muy bien, pero no baja de 1 millón de colones. Entonces no tendríamos más hijos aquí porque un parto valdría carísimo, ¿verdad? Sí. Eso es parte bueno de la caja, pero hay que mejorarlo sin distorsionar los recursos, ¿verdad? Sí, y si usted tiene el dinero para pagar 2 millones, que es lo que cuesta un parto en la clínica bíblica, perfecto, ¿no? Pero si no, ¿qué van a hacer las demás personas? Sí, es duro, pero digamos, con eso no me pueden comprar un PlayStation, ¿verdad? Claro que no. Sí. Es que hoy ando remontado. ¿Usted qué se toma antes de salir? ¿Por qué está tan rojo? No sé, Chato me dio algo que estaba clarito. Eso es acá de muela, lo tiene feo. Bueno, la anestesia, ¿será? Un saludo para Daniel ahí que me inyectó algo que todavía estoy medio loco. Bueno, agradecerle de verdad a los invitados hoy, tanto a don Wilber Vargas de la Escuela Sinfónica como a David Araya y Yorleni Cerdas del Partido Acción Ciudadana por traernos aquí ciertas dudas. Íbamos a tener supuestamente un invitado del ICE, pero hoy no se apareció. Y igual una gente del Ministerio de Comercio y Exterior. Se fue la luz, entonces no le llegó a la barra. Todavía pueden llamar al 911 para ver si encuentran a Panochín por ahí. Sí, no, y allá, es ese apodo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y no sé, alguna conclusión que quieran tirar a esto. Breve, eso sí, pues ya estamos breves. Sí, no, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación y hacerle un llamado a toda la gente que está oyendo a salir a votar, ¿verdad? Esto es importante, decidimos el futuro de nuestro país y a promover el no, o sea, averigüen, infórmense para que vean que esto va más allá de lo político, ¿no? Desgraciadamente el tema está politizado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, invitando a toda la gente joven. La consecuencia de un TLC aprobado o no, nos toca a nosotros y tenemos que vivirlo. Entonces votemos para no quejarnos después. Bueno, y eso fue todo por el aguijón. Vamos a la sección de saludos finales. Bueno, tengo dos saludos muy especiales. Primero para mi primo Ville, que acaba de ser papá. ¡Felicidades, Ville! ¡Ville, va a brindar! Y a Laura, que fue la que llevó la peor parte, o la mejor parte. Y otra para mi tía que está cumpliendo años, allá Margot, que ahorita los alcanzo en la fiesta. Un saludito para mi mamá también, a doña Eliet, que tal vez está escuchando, yo creo. Yo quiero saludar a mi suegra y a mi cuñada Laura y doña María, que aparentemente están escuchando, según lo que vimos. A Cesarón, que hoy agarró el churuco político. Cesarón, un saludo para Cesarón. ¿Quién trabó Cesarón? ¿Quién trabó Cesarón? No, ¿quién trabó a Jose? Este man no ha parado a hablar. Yo quiero saludar a mi primillo Tavo y a Pistachit. Solo a Charles, a Daniel, a toda la gallada. El Vitamina Club. Hey, para invitarlos también que el próximo jueves tenemos programa de los 90s y el próximo desde 15 días estamos en el colegio nocturno en la Soda Melo y digamos que esté con nosotros ahí, que se llene esa soda a reventar. Recordamos que no va a haber promo. Bueno, recordamos de que hoy fue un programa un poco más serio, pero no van a seguir siendo así. Bueno, nada más dos invitaciones antes de que se me olvide. Mañana hay partido de primera de básquet. a las 8 de la noche el Polideportivo Pérez de León contra 12R. Y el sábado hay una fiesta a beneficio del partido Cronos de los quintos años del UNESCO en la finca Los Peteteros. Eso queda del Colegio de la Asunción como 100 metros hacia el sur y metros a la izquierda. Dale, mucho. Hay promoción de frescos. Ok, gracias a los patrocinadores, Cerámica Sale, La Canasta, Chilao, Desafío Extremo, Pérez de León.net. La mamá, el papá, el perro, el gato. Buenas noches.